Fíjate, mami chula, que la hacemos redonda. En el batimóvil le frenamos la ronda. La noche es nuestra y se presta pa' que te ponga en cuatro ruedas pegadita a la alfombra. Fíjate, mami chula, que la hacemos redonda. En el batimóvil le frenamos la ronda. La noche es nuestra y se presta pa' que te ponga en cuatro ruedas pegadita a la alfombra. La baby me frena, acostada sin ropa. Llego, me abraza, me muerde la boca y me tiro con ella y se pone loca. Quiere que la parta con el tema de rebota. Ella encima me espera y se desespera porque quiere conmigo, no quiere con cualquiera. Ella que se desvela, la prendo como vela. Quiere que lo hagamos pero la noche entera. Ella quiere conmigo y ese punto llamaba. Mientras lo hacíamos por tu su llamada. Bueno, la cuidaste, ahora no quiere nada. Y sin darte cuenta te cambiaron la jugada. Fíjate, mami chula, que la hacemos redonda. En el batimóvil le frenamos la ronda. La noche es nuestra y se presta pa' que te ponga en cuatro ruedas pegadita a la alfombra. Fíjate, mami chula, que la hacemos redonda. En el batimóvil le frenamos la ronda. La noche es nuestra y se presta pa' que te ponga en cuatro ruedas pegadita a la alfombra. La noche se presta para que lo hagamos. Te vení conmigo y nos escapamos. Vamos los dos juntos y a él lo dejamos. Y si tiras otra llamada le cortamos.